en El Salvador. Las autoridades registran más de 400 femicidios desde enero a la fecha en todo el territorio nacional. Esta situación ha llevado a que las organizaciones feministas eleven su voz y exijan a las autoridades que sean coherentes con sus objetivos de defensa de los derechos humanos de las mujeres. Wilfredo Hernández de Radio Discanal nos comparte la nota. Este es el llamado de la red feminista frente a la violencia contra las mujeres a las autoridades salvadoreñas. Actuar con apego a la Constitución y a las leyes dentro de todos los marcos y especialmente sus atribuciones, y abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes institucionales actúen y se comporten de conformidad con esta obligación. Especialmente demandamos una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos coherente con este espíritu. Con este posicionamiento, las organizaciones dejan claro que existe una deuda, la que debe ser cumplida por cada una de las instituciones involucradas en el cumplimiento de las leyes y políticas que defienden los derechos de las mujeres. La red feminista no solo llamó a las instituciones a velar por la protección de sus derechos, también hicieron propuestas con el fin de contribuir a la prevención de este problema. Habla Morena Murillo, representante de la red. Demandamos presupuestos estratégicos para responder a la dimensión del problema de violencia contra las mujeres y las niñas a nivel nacional y local. No podemos decir que es una prioridad erradicar la violencia si no le asignamos recursos. Promoción de una cultura de respeto a la vida e integridad de las mujeres, eliminando todo mensaje de tolerancia y culpabilización hacia las mujeres, las adolescentes y las niñas. Pongamos punto final a una historia de impunidad. Las organizaciones ven con preocupación el alto índice de violencia que impera en el país, problemática que desde enero al 16 de noviembre ha truncado la vida de 416 mujeres, según informes de la Policía Nacional Civil. Estos datos son alarmantes, de ahí la necesidad de denunciar cualquier tipo de violación a sus derechos. Lo veo alarmante porque vemos de que la mujer está perdiendo todo, porque hoy no solo las maltratan, sino que hasta las asesinan. Yo como mujer, yo me siento indignada por lo que tanto está pasando con nosotras las mujeres. Pues si vemos que otra mujer, otra compañera está sufriendo igual, tenemos que denunciarlo. Pienso que también no hay mucha confianza en las instituciones que se tienen para defender los derechos de las mujeres, sobre todo cuando se trata de denunciar. En su mayoría las mujeres que todavía sufren violencia es por la dependencia económica que tienen en sus hogares, por eso que no se atreven a denunciar. La red feminista frente a la violencia contra las mujeres hizo públicas sus demandas en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre. Desde Radio Izcanal El Salvador, para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.